Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y control. Estaremos hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada TEA FM. Bueno, en el programa de esta noche vamos a repasar algunos de los nuevos discos de bandas nacionales que van a venir a nuestra ciudad, Zaragoza, a presentarlos. Es el caso de Dover, una banda, bueno, ya que se hizo muy popular en los años 90. Vienen mañana viernes aquí a Zaragoza a presentar lo que es su nuevo trabajo discográfico. Se llama Complications, un disco que, bueno, demuestra ese regreso a las guitarras punk rock de décadas pasadas. Estarán en la Sala López y mañana también, viernes, tendréis a otra banda. Estos llevan menos tiempo, se llaman Salvaje Montoya, una banda que se nutre de componentes de otros proyectos. Vienen a presentar lo que es su segundo trabajo discográfico, continuación de su debut. Rompiendo la yuca es el título del nuevo trabajo de Salvaje Montoya, que presentarán mañana viernes en La Lata de Bombillas. Y seguiremos con más agenda musical para los próximos días. Esto será ya para abril. Tendréis en las armas a Brighton 64, una veterana banda catalana que, bueno, recupera el pop de los años 60 a través de este Modernista, que es el nuevo trabajo discográfico, como decimos, de Brighton 64. Estarán el 17 de abril en las armas. Y también escucharemos algo de Los Enemigos, la banda madrileña que estuvo aquí en Zaragoza el pasado sábado en el Teatro de las Cuatro Esquinas presentando lo que es hasta ahora su último trabajo, Vida Inteligente, y que, bueno, pues demostraron que están en plena forma la veterana banda de Madrid, Los Enemigos. Otros conciertos pasados, por ejemplo, el de Sheriff, en cuestión ya local, bueno, pues presentaban también hace poco lo que es sus nuevas canciones en formato EP. Se llama The Cap. Ahí tenéis, bueno, ahí teníamos algunas canciones que escuchábamos anteriormente y que hemos conseguido finalmente la grabación final de este trío zaragozano, Sheriff. También tenemos la música de The Dustbowl, una banda también muy conocida por aquí, por este programa, puesto que han sonado mucho, también son amigos nuestros y son noticia porque este fin de semana, el sábado, estarán en Logroño, lo que es la presentación de lo que es su último trabajo, Sangre Grande. Y bueno, en la parte final, dejando un poco de lado la música nacional, abriremos los oídos para escuchar algo de música internacional, que generalmente este programa hace un poco más caso a la música internacional. Pero bueno, hoy queríamos un poco cambiar, pinchar música nacional, y como decimos, en la parte final escucharemos en música del pasado, algo de glam, power pop. Hemos traído a Raspberries, a Toms, Gorillaz, Vapors, y por supuesto finalizaremos este programa haciendo un pequeño homenaje, recordando la memoria de Anthony Jude Pero, el que fuera batería original de la banda neoyorquina Twisted Sister, que falleció el pasado sábado a la edad de 55 años. Recuperaremos algunas de sus canciones antiguas de la primera época, por supuesto, también alguna grabación en directo del famoso concierto en Reading 82, y bueno, pues servirá un poco como broche de oro a este programa que os tenemos preparado esta noche, que esperemos que no os perdáis y que disfrutéis con nosotros. O sea que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Yeah. Oh, yeah. Hey. Bueno, pues así se abre lo que es el nuevo trabajo de Dover, icónica banda de los años 90 española, que viene a presentar mañana viernes a la Sala López su último trabajo discográfico, Complications. Este disco supone un regreso a sus guitarras punk rock, guitarras muy duras, ritmos potentes, que ha encantado a sus fans y crítica. Antes de la temporada de festivales van a realizar una serie de conciertos en salas de pequeño aforo que supondrán una oportunidad única para verlos en acción al alcance de la mano. Dover en directo en Zaragoza mañana viernes, Sala López. Escuchamos más canciones de este nuevo trabajo. Entonces, esto se llama Crash. I was wrong, you were right, I was trading. Seguimos con más agenda musical y más novedades. Estos estarán también mañana en Zaragoza en La Lata de Bombillas. Son Salvaje Montoya. Estarán presentando lo que es su segundo trabajo discográfico, Rompiendo la Yuca. Un disco que supone la continuación de su debut de hedonista, Boda Rumana, en el 2013. Media hora tenemos aquí de canciones concentradas de ritmos endemoniados, un triturado de alta graduación a base de los peyotes, Siniestro Total de Ausis y Guadalupe Plata, para bailar con zapatos relucientes y pupilas dilatadas que buscan sin parar nalgas a tiro de la calentura imparable que provocan los Salvaje Montoya. Cuatro tíos normales como Clark Kent, que de noche se ponen las mejores camisas para desgarrar las rápidamente y dejar bien alto el estandarte del rock and roll más irresponsable y deslenguado. Y ellos dicen larga vida a los Salvajes. Salvajes Montoya, Salvaje Montoya. Mañana lo tenéis en La Lata de Bombillas presentando su nuevo trabajo que se llama Rompiendo la Yuca. Escuchamos una canción que aparecen aquí. Escuchamos un par de canciones. Esta es la canción que abre el trabajo, Mala Hierba, El Susto de Tule. Y seguimos con la cuarta canción, Prohibido Romper la Yuca. Son Salvaje Montoya. We'll be right back. Bueno, pues ya lo sabéis, mañana en directo, Salvaje Montoya junto con los zaragozanos de Falla Tornados en La Lata de Bombillas. La compasión que sabe la carmín, la perdición se siente sobre mí. Saetas de amor clavadas en tu piel, orgullo y honor. Después de pedir perdón, no cures las heridas de la mujer del pastor. FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Bien, pues continúas en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada. Bueno, pues seguimos repasando discos nacionales. Ahora le toca el turno a los catalanes Brighton 64. Su nuevo trabajo se llama Modernista, es un disco que presentarán en Zaragoza el 17 de abril en Las Armas. Modernista. Aquí están siendo ellos, escapando de ellos, en busca de ellos, como siempre, vamos. Como en cada disco, desde el primer día, aquí están los Brighton 64. y no será el capítulo final. No ha de serlo, no les dejaremos que lo sea. Revelémonos de una vez ante el histérico estigma romántico. Hay historias que merecen perdurar hasta que las atropelle un camión de 2 toneladas. Para mucha gente, los Brighton 64 es una de esas historias. Bueno, pues el disco de los Brighton 64 se abre precisamente con la canción que da título al álbum, Modernista. Hemos elegido unas cuantas del trabajo de los catalanes. Vamos con ellas. La siguiente que hemos elegido se llama Los puntos sobre las íes. Aquí tenéis más canciones de Brighton 64. Portavoz de esta mi generación. ¿Qué me ha pasado? ¿Quién me ha encargado poner los puntos sobre las íes? Majadero, fanfarrón, tiro de cuero según la ocasión. Pronto no habrá. Sardina, yo tiburón, y en los festejos soy quien da consejos sobre la droga que hay que consumir. Pues aquí están las nuevas canciones de la veterana banda Brighton 64, que hizo historia en los años 80, que tuvimos la oportunidad de ver el regreso hace pues unos pocos años, y ya tenemos aquí lo que son las nuevas canciones de su nuevo trabajo llamado Modernista, que presentarán el día 17 de abril aquí en Zaragoza, en Las Armas. Un disco escrito del lunes para el martes, con la única sustitución en el combo con Ricky, Albert y Jordi del miembro original Tino Peralbo por Eric Herrera, parcheador de Doctor Calypso, Renaldo y Clara, y con Junt Badabadoc, a excepción del tema que da título al disco, que es del año 84, y de la canción El Regreso, gloriosamente recuperado del repertorio de Los Canguros. El resto del material es nuevo. Lo edita Becore Disc y ha sido grabado y producido por Santi García en los estudios Ultramarinos Costa Brava. Encontraréis aquí canciones en castellano y también en catalán, como por ejemplo Som Indomables. Álbums de cross amplificat. tiempo. Aún no estás en mis sueños y ya te vas. Y ahora escuchamos a Los Enemigos. Los Enemigos estuvieron el pasado fin de semana en Zaragoza presentando lo que es su último trabajo. Último trabajo que también supone el fruto de la reunión de la histórica banda de Madrid, Los Enemigos, con Estrella Fugaz. Sin soñar, me temo que así es como me voy a quedar. Sin más, me ahoga la idea temblando. No volver a despertar. Y soñando no volverte a encontrar. Se borró con tu nombre el nombre de esta ciudad. Y yo, aunque pudiera soñarte, no tengo por dónde empezar. A buscarte ya estabas perdida al llegar en cualquier parte. Cualquiera puede ser una estrella fugaz. Despierto y no despertar. Muy capaz de despierto soñarte y en sueños volverte a buscar. Por todas partes, dos ojos pardos vuelan y juegan al viejo juego de la estrella fugaz. Al viejo juego de la estrella fugaz. Al viejo juego de la estrella. TEA FM. Donde todo es posible. Bien, pues ya pasamos en un minuto, dos casi, es la media hora de programa. Recordad que seguís en Grande Rock. Esto se emite todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada. TEA FM. Bueno, en esta primera media hora que hemos echado un vistazo a algunas de las novedades nacionales, incluso son giras de conciertos que bueno, tendremos en los próximos días por Zaragoza. Vamos a seguir ahora, vamos a darle un poco de oportunidad a la música local. Cuando digo esto es porque realmente ponemos últimamente poca música, ¿no? Pero siempre hemos apoyado mucho la escena local. Bueno, pues aquí tenéis lo que es la nueva referencia para Serif, este trío zaragozano que bebe de las fuentes de la música de los años 90. Es un trío formado por tres fantásticos chicos que llevan ya pues mucho en esto de la música, con diferentes proyectos, también de manera profesional. Ahí tenemos a Javi, del estudio Vacuum Mastering. Y bueno, ellos decidieron en lo que es este, en esta nueva aventura discográfica, realizar un trabajo que fuera de descarga digital, pero finalmente parece que lo podremos disfrutar físicamente. Nosotros de momento lo tenemos también de forma digital. Recientemente, cuando hablamos con Javi, nos facilitó dos temas como adelanto a este EP de tres canciones. Y bueno, pues finalmente tenemos otra más que gracias a Jordi pues nos lo ha proporcionado. Y vamos a pinchar música de los Sheriff desde Zaragoza con esta canción que se llama The Gym. Pues Sheriff desde Zaragoza con lo que es su nuevo trabajo discográfico The Cap en forma de EP con tres canciones. Ya habéis podido escuchar a Sheriff con grandes guiños a esos años 90, sobre todo Dinosaur Jr., una de sus grandes influencias. Y seguiremos en los años 90 con la siguiente banda, también de Zaragoza, vía Torres de Berrellén, aquí en la Ribera del Ebro. Ellos se llaman The Dust Bowl, también muy influenciados por la década de los años 90, aunque un sonido distinto, más orientado hacia el stoner rock y también la psicodelia de bandas como Monster Magnet. Por supuesto, los años 70 están muy presentes en la música de los zaragozanos The Dust Bowl. Y como hemos podido escuchar, como escuchamos en lo que es su segundo trabajo discográfico, Sangre Grande, con una fantástica portada del disco que me parece, vamos, magnífica presentación. Y bueno, pues hemos hablado de ellos mucho aquí en el programa. Y son noticia, como adelantamos al principio de este programa, que son noticia porque están ahora de gira de presentación de este segundo trabajo de los zaragozanos. El sábado estarán en Logroño, en la sala Cuatro Cantones. O sea que los que estén por allí, los que nos escuchen y quieran moverse a esta ciudad donde se puede comer también, disfrutar también de una visita fantástica, una ciudad que nos ha traído grandes recuerdos musicales. Añoramos ese actual, que aunque sigue en activo, parece que ha cambiado su orientación musical, pero bueno. Pues The Dust Bowl en Logroño este sábado en la sala Cuatro Cantones junto a la banda local Coffin Dodgers. Ellos estarán presentando los The Dust Bowl, lo que es su segundo larga duración, Sangre Grande, y de ahí extraemos esta canción que se llama Maserati. FM, donde todo es posible. Trying to find Bueno, y vamos con algo más clásico en estos minutos que nos quedan. Vamos a pincharos, bueno, discos del pasado, algo de glam, algo de power pop. Y bueno, hemos elegido para iniciar esta sección a Raspberry Beret, bueno, una banda muy famosa dentro de este género del power pop. Cuarto trabajo de esta legendaria banda americana de Ohio, que publicaba en 1974 su cuarto trabajo, Starting Over. All Through the Night, de Raspberries, desde Estados Unidos, Ohio, uno de los representantes, precursores también de un género como el power pop, que estaba naciendo, esa mezcla del pop beat de los 60 con guitarras duras, también tintes glam, y desde luego así lo demostraron en esos 4 o 5 discos que grabaría la banda americana, y que, bueno, se recuperaría en el sonido en la segunda oleada power pop a finales de los años 70, ya mezclados con otros géneros. Os hemos traído una rareza. Ellos se llaman The Toms, una banda procedente de New Jersey, que grabarían, no sé si un álbum, dos, pero bueno, es realmente difícil de conseguir este álbum de homónimo, de debut de este grupo liderado por Thomas Marolda. Realmente no era una banda, era un proyecto en solitario de este cantante y compositor, como decimos, Tom Marolda, un firme creyente de los principios del Do It Yourself, tocando todos los instrumentos del álbum en este esforzado debut homónimo, fechado en 1979, un álbum que, como decimos, de grabación en solitario del grupo, y como resultado de los problemas de distribución se convirtió en un objeto de culto, de codiciada búsqueda, conforme pasaron los años. Finalmente, en 1997, el sello Not A Lame recibió recibió, nos reeditó el disco para el consumo masivo con varios temas inéditos, y creo que hace unos años se reeditó en vinilo. Bueno, pues vamos a escuchar cómo sonaban The Toms en 1979 con esta canción, Let's Be Friends Again. Bueno, pues así se abría esta rareza del power pop americano de Toms desde Nueva Jersey, fantástico debut en 1979. Y esto ocurría al otro lado del charco, concretamente en Inglaterra. The Gorillaz, también conocidos como Hammersmith Gorillaz, la banda de Jesse Hector, que publicaba en 1978 su álbum Message to the World. I'm a Liar, The Gorillaz. The Gorillaz, la banda liderada por Jesse Hector, todo un conocido, todo un viejo ya conocido de la escena inglesa de esos años 70, por ser parte integrante de otros proyectos musicales y, por supuesto, de Hammersmith, de Gorillaz, versiones de los Kings, también con tintes glam, tintes también garajeros. Y como decimos, en ese 78 publicaban este trabajo Message to the World, eran The Gorillaz con este I'm a Liar. Y vamos a terminar o a cerrar este bloque dedicado al glam y power pop con otra histórica banda inglesa. Ellos se llaman The Vapors, aunque también tenían muchos elementos en mod, con lo que sería su álbum de debut de 1980, New Clear Days. El grupo formado por David Fenton, también Basil Gate, Steve Smith y Howard Smith, una banda que tuvo una vida relativamente corta entre el 79 y 81, una banda perteneciente a la corriente de la nueva ola, procedentes de Guildford, el Reino Unido, y formados, como hemos dicho, en torno a su líder Dave Fenton, guitarra y voz. Fueron gestionados por Bruce Foxton de los Jam y el padre de Paul Weller, John Weller. Disfrutaron de éxito mundial con su segundo single, Turning Japanese, y después de dos discos, giras por los Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y el posterior desencanto con la falta de sinceridad de la industria discográfica y una tibia recepción de su segundo álbum, la banda se disolvió. Pues vamos a pincharos precisamente el single Turning Japanese, una canción que se escuchó mucho en aquel 1980. Son The Vapors. There's nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around. I've got your picture. I've got your picture. I'd like a million of your aura myself. I want a doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down. I'm turning in, I'm turning right. I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. I want my doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down. I'm turning in, I'm turning right. I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. No sex, no drugs, no wine, no women, no fun, no sin, no you, no wonder it's dark. Everyone around me is a total stranger. Everyone avoids me like a cyclone ranger. Everyone. That's why I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so. Japanese, I really think so. TEA FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Y llegamos al final del programa. Hemos querido despedir con Twisted Sister para recordar a el señor Anthony Giudpero, el que fuera batería de Twisted Sister entre 1982 y hasta la actualidad. El señor AJ Pero pues se falleció la pasada semana a la edad de 55 años. Y despedimos, como hicimos este programa, recordando a Twisted Sister, una de sus primeras canciones, I'll Never Grow Up Now. Nada más, volveremos la semana que viene con más música. Y bueno, si salís de viaje, pues a disfrutar de estos días de Semana Santa. Hasta entonces, adiós. Looking like a slob. Well, I say.